la Biblia encontramos varias genealogías. ¿Cuál es el propósito de ellas? ¿Nos sirven acaso para trazar algunos totales de años en personas o en épocas? El doctor Abelardo Limón nos explica. Ya hemos dicho que la Biblia no habla acerca de la existencia de los hombres primitivos, que supuestamente fueron mitad animales y mitad hombres. Pero al estudiar las genealogías antediluvianas y aquellos hombres que existieron antes de Abraham, esto sí nos presenta un problema. ¿Por qué? Bueno, ya hemos estudiado en el primer curso de Introducción al Antiguo Testamento que si calculamos los años de los hombres antediluvianos en el sentido más común de las palabras, tal como las usamos hoy, estos arrojan un periodo de 1651 años desde Adán hasta el diluvio. Y según la versión de los 70, hay que agregar varios centenares de años a esta cifra. Pero, según vemos en otras referencias bíblicas, los hebreos no usaban las genealogías para fijar los totales de los años históricos, sino solo para autenticar la descendencia de cada familia. No era raro pasar por alto algunas generaciones, según vemos en Mateo 1 o en Génesis 10, que dice que Canaán, el nieto de Noé, engendró 7 naciones enteras. Comprendemos que engendró a los progenitores de dichas naciones, nada más, no las naciones enteras. También es significativo el hecho de que la Biblia no trata de dar totales de años en cuanto a los periodos, sino después de Abraham y a través de profecía o narrando la historia. Ciertamente, no fue la intención de Dios que tales cifras formaran parte de su revelación, a fin de no distraernos de lo más importante. ¿Qué es? Lo más importante es que su mensaje de redención sea conocido. No creemos, pues, entonces, que sea más que cuestión del método de interpretación, el tiempo incluido entre Adán y el diluvio, o entre el diluvio y Abraham. Aunque hoy se dice que es imposible asegurar absolutamente cualquier fecha anterior al año 721 antes de Jesucristo, cada año estamos viendo que los arqueólogos están descubriendo más y más datos históricos para completar nuestros conocimientos de los años postdiluvianos. La narración bíblica de la historia del hombre antes de Abraham es hecha a grandes rasgos. Está dividida según las dispensaciones y los pactos que hacía Jehová con los hombres. La edad, o dispensación, de la inocencia fue de una incierta o desconocida duración, pero sea que duró una hora o duró un milenio, esto no afecta en nada nuestro análisis. ¿Por qué? Por lo regular, sabemos que se calcula que duró muy poco tiempo. La siguiente época, desde la expulsión hasta el diluvio, es la que presenta el mayor problema, creemos. La lista de los descendientes de Caín da 7 generaciones. La de Adán, de aquellos jefes de familias, alcanzan hasta casi 10 siglos, siendo la más larga la de Matusalem, con 969 años de edad. Algunos creen que allí se está hablando de dinastías y no de patriarcas o de individuos. Esta interpretación presenta el problema de Adán y los otros cuyas acciones personales fueron contados en la historia. En la siguiente división discutiremos algunos argumentos de los científicos sobre este problema y luego vamos a ver las distintas teorías o interpretaciones que se dan para reconciliar dichas conclusiones de la ciencia con las Sagradas Escrituras. Basta decir aquí que las genealogías no pretenden dar totales de los años que transcurrieron antes de Abraham. Bien, pasemos ahora a nuestra segunda parte del análisis. Es esta. ¿Qué es lo que dicen los científicos acerca de la antigüedad de la raza humana? Ya hemos analizado lo que dice la Biblia acerca de este tema. Ahora pasemos a lo que dice la ciencia. Para empezar, queremos repetir aquí que no hay tal cosa como una voz unánime en la ciencia. Por esto mismo, la ciencia deja de tener una voz y una influencia muy poderosa, especialmente entre los educadores, profesores y maestros. Durante el último siglo, sabemos que la ciencia amoral y la ciencia semi-religiosa, por no decir atea, ha marcado la dirección de la enseñanza a todo nivel, arrebatándola de la Iglesia. Por cierto, todo se ha hecho en nombre de la verdad. Pero el caso es que las teorías de los hombres de ciencia han sido creídas y enseñadas como si fueran ciertas cuando no lo son, y no los hechos probados por la experiencia y la investigación. Admiramos el atrevimiento de los científicos en proyectarse hacia lo desconocido a través de teorías, para luego, mediante experimento tras experimento, investigación tras investigación, cambiar o rectificar sus hipótesis según las pruebas sostengan o refuten sus teorías. Por lo general, los científicos han confesado con prontitud sus equivocaciones pasadas, aunque se han tardado en abandonar las ideas mismas, aun cuando no han podido comprobarse. Hasta cierto punto, es positivo que hayan guardado sus mentes abiertas para otras nuevas ideas, explicaciones o teorías. Lo que a los cristianos nos preocupa es el espíritu que gobierna dichas investigaciones, bajo el nombre del supuesto progreso moderno, puesto que es fácil aceptar todo lo que es antibíblico y toma tiempo para confirmar y reconocer lo que corrobora la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, porque sí hay científicos, podemos decir que son cristianos, que siguen su carrera y su fe a pesar del desdén de sus compañeros de profesión. La cristiandad espera grandes cosas de estos científicos cristianos en el futuro próximo. No hay que negar que la teoría de la evolución ha cautivado las mentes de la mayoría de los astrónomos, la mayoría de los biólogos, de los geólogos, de los arqueólogos y de los antropólogos. Estos están esforzándose para encontrar pruebas infalibles que puedan sostener su hipótesis. Pero no podemos negar que han encontrado muchas cosas que les satisfacen a la mayoría de ellos como pruebas que están caminando hacia su verdad. Todos los años anuncian nuevos descubrimientos que apoyan su creencia y están convencidos de que el hombre ha vivido en este mundo desde tiempos muy antiguos. Y casi todos piensan que pronto encontrarán pruebas irrefutables acerca de la evolución gradual de los animales. Pero mientras tanto, no permanecemos en suspenso esperando hasta que encuentren tal prueba. ¿Por qué? Porque cuando sea presentada, no será la primera vez que alguien haya pretendido haberla hallado. Todavía hay hombres serios y honestos, creemos, que examinarán las evidencias con instrumentos y métodos modernos y dirán al mundo la verdad. Y nosotros, confiados en la palabra de Dios, seguiremos adelante sin temor. Permítame aquí comentar sobre algunos temas dentro de lo que la ciencia dice en cuestión a la antigüedad de la raza humana. Específicamente, primero tomemos el hecho de que la civilización existe desde hace 10.000 años. Las ciencias han probado hasta la actualidad que el hombre ha vivido en esta tierra con un alto grado de civilización durante los últimos 8 a 10.000 años, y por ende con una inteligencia racional, aunque es claro que sus conocimientos han sido diferentes de los del hombre actual. Se aumentan las evidencias de que desde hace 8.000 años ha habido habitantes humanos en este hemisferio occidental. Según los arqueólogos, la mayoría de ellos tenían una vida comunal, desarrollada, con instrumentos para la vida y sin señales de haber evolucionado de una condición primitiva, por lo menos en el mismo continente. Hay otros indicios de que algunos esquimales o indios muy al norte vinieron de Siberia. Por otro lado, se estima que desde aproximadamente 8.000 años empezó la agricultura, es decir, que el hombre comenzó a cultivar la tierra y estableció una civilización. Los escritos en revistas como National Geographic Magazine, por ejemplo, presentan estos datos en varias obras científicas una y otra vez. ¿Pero qué de los hallazgos arqueológicos en las Américas? Bien, permítame comentar sobre esto también. Primero, queremos comentar sobre los métodos empleados para determinar las épocas según los métodos arqueológicos. Uno de estos métodos es el método de la excavación. Se han usado métodos arqueológicos para determinar las fechas por los utensilios, obras de cerámica, adornos y artefactos que encuentran durante sus excavaciones. Al cavar y exponer a la vista un sitio que ha servido de habitación para los hombres, los restos de una ciudad tras otra se encuentran en orden cronológico, de tal manera que la más moderna aparece encima de la más antigua. También se puede comparar un sitio con otro, un nivel de ocupación con otro nivel, un grado de civilización con otro grado, y de vez en cuando, mediante el hallazgo de tablas escritas, columnas conmemorativas o inscripciones de varias clases que permiten descifrar dichos escritos por medio de claves, como la piedra Rosetta. En la revista National Geographic hay un artículo titulado La vida hace 8.000 años, descubierto en una cueva de Alabama. Pretende presentar, por sus excavaciones en la cueva Russell, cerca de Bridgeport, Alabama, en los Estados Unidos, un récord detallado de la vida en América desde el año 6200 a.C. al año 1650 d.C. Ahí se argumenta que todo es tan claro como si hubiera sido escrito en un libro. También se hicieron las pruebas de carbono 14, que dieron el mismo resultado. ¿Qué es esto de la prueba del carbono 14? La prueba del carbono 14 consiste en considerar que el momento que una planta o animal deja de vivir, el carbono 14 empieza a disiparse, cambiando así la proporción del carbono 14 ante los demás carbonos que hay en la materia. Este cambio es constante y pierde la mitad de su volumen cada 6.000 años. La fidelidad de esta prueba se pone de manifiesto en la siguiente cita, la que es atribuida al Dr. G. E. Wright, acerca del carbono 14 analizado en un pedazo de madera que dio en tres distintas pruebas las fechas de 746 antes de Cristo, 689 antes de Cristo y 289 antes de Cristo, con un margen de error de 270 años más o 270 años menos. El señor E. S. Divi, hijo, escribió así: en general, el método ha cumplido con lo prometido. En detalles, sin embargo, hay enigmas, hay contradicciones y hay debilidades. Otro artículo en la misma revista tiene por título Los misteriosos hombres desaparecidos en la bahía de Hudson. Este artículo habla de la tribu de Sadlermuids, que era una raza extraña y primitiva de esquimales. Los implementos que usaron estos eran solo de piedra y se extinguieron por los años 1902 por una epidemia, tal vez de tifoideo. Estos vivieron al norte de Canadá, en la isla Southampton. Sus antecesores fueron los esquimales Dorset. Los implementos Dorset que encontraron son tan similares a los de los europeos de la Edad de Piedra de hace 6.000 años que es imposible que hayan sido elaborados sin haber tenido algún contacto directo en el pasado. El hecho es que estos esquimales realmente adoptaron la cultura de la Edad de Piedra al siglo XX. Hemos de ver unos hallazgos más antiguos en la próxima edición de este programa. Mientras tanto, estamos a su disposición cuando nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.